amor puro y sincero limpiará tu corazón. Del pasado se marchitan tras de ti, esa oscura vida loca que no te deja seguir. Ese amor tan profundo limpiará tu corazón, porque soy aquí contigo, date cuenta por favor. No me importa lo que hiciste, lo que digan o dirán, flores negras del pasado sin perfume morirán. Sabe como gota de agua clara, vivir amándote es lo que quiero hacer. Mi alma cautiva está pidiendo que te quedes, porque yo te pertenezco solo a ti. Solo a ti, solo a ti mi corazón te pertenece. Amor, cuánto te quiero, vida. De ensueño voy a llevarte a vivir, caerá la lluvia, el miedo sobre el mar a eterno gris, y besándonos veremos flores blancas renacer, y un perfume de romance nos abrazará la piel. Sabes te quiero así, porque me basta solo tú, tu piel me sabe como gota de agua clara. Vivir amándote es lo que quiero hacer. Mi alma cautiva está pidiendo que te quedes, porque yo te pertenezco solo a ti. Sabe como gota de agua clara, vivir amándote es lo que quiero hacer. Mi alma cautiva está pidiendo que te quedes, porque yo te pertenezco solo a ti, solo a ti. Ay, mi vida, quédate junto a la grupera, mi reina.